Sintonizas Radio Express Cadena Cope 101.4. Muy buenas tardes, es la una en punto de este martes 1 de septiembre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express Cadena Cope. El Ministerio de Fomento ha puesto hoy en servicio un nuevo paso sobre el ferrocarril de la línea Alicante-Alquería situado en el término municipal de Elche. Esta obra ha permitido la supresión de dos pasos a nivel hasta hoy existentes y ha supuesto una inversión superior al 1,5 millones de euros. Esta actuación está incluida en el plan de seguridad en pasos a nivel del Ministerio de Fomento, cuyo objetivo es la supresión del mayor número de pasos a nivel existentes en la red ferroviaria de interés general, existiendo aún unos 9 en el término municipal de Elche. En la Comunidad Valenciana existen actualmente 135 pasos a nivel, estando en marcha actuaciones encaminadas a la eliminación de 85 de ellos, de los que 11 se encuentran en fase de estudio, 58 en proyecto y 16 en obras. Para suprimir los pasos a nivel existentes se ha construido un paso superior sobre la vía de la línea férrea. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Rodríguez Marín, ha entregado hoy el informe sobre el impacto socioeconómico de las universidades públicas valencianas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La entrega se ha realizado en el Palau de la Generalitat con motivo de la conferencia de rectores de universidades públicas valencianas. Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Elche se muestran satisfechos de que los niños sanos hayan sido excluidos de los grupos de riesgo de la gripe A. Creen que deben estudiar más la vacuna sobre esta pandemia antes de inyectarla a los niños, por lo que consideran acertada la idea de no retrasar el inicio del curso previsto para el próximo martes, en día 8. También han alertado a los padres de que sus hijos deben seguir las indicaciones, ser previsores entre los síntomas e informar a los servicios sanitarios sobre algún contagio que se produjera en los centros escolares. La FAPA ha hecho hincapié en utilizar los medios higiénicos sanitarios, que se implante el jabón bactericida también para los niños. Mayre Gilaber es la presidenta de la FAM. En cuanto a la Federación Local de APAS de Elche, destacar que pide a la Consellería más inversión en materia de educación en la ciudad. En cuanto al tema de la gripe que anunciábamos, estas eran las palabras de la presidenta del APA, Mayre Gilaber. Que los niños sanos hayan sido excluidos del grupo de riesgo de la gripe A es algo que a la FAPA, la Federación, nos tranquiliza, puesto que no estábamos muy seguros de que inocular virus de una vacuna que no está 100% probada en humanos hubiese sido beneficioso para los niños. Entonces lo que la Federación aconseja es estar alerta ante los síntomas. El consejo sería... Hablamos también de educación, porque la Federación de APAS de Elche pide a la Consellería más inversión en materia de educación en la ciudad. A nivel general, las asociaciones de padres afirman que la situación es preocupante, tanto a nivel de infraestructuras como en lo que respecta al fracaso escolar, que cada vez afecta en edades más tempranas. Creen que es importante que los jóvenes ilicitanos estudien en su ciudad sin necesidad de desplazarse a otros lugares para ello. Mayre Gilaberg. Un poco preocupante. Yo no sé, también la falta de espacios creo que tiene que ver, para ver tantos chavales en las clases. Pero bueno, no sé, no sabemos, es que sería una cosa que habría que estudiar en profundidad, el fracaso escolar a que es debido. Y muchos niños en edades muy tempranas, porque es que ya me he encontrado con gente de segundo, de tercero, de cuarto, que ya los niños no van bien. El atraso de las infraestructuras de algunos centros y la colocación de barracones en los patios acentúan la situación casi alarmante. Las obras en el Carlos III para albergar a los alumnos del colegio Clara Campoamor siguen atrasadas a menos de una semana del inicio del curso. A estas alturas todavía es una incógnita si se retirará la valla que separará a los alumnos del Clara Campoamor y el mestre Canalites de Perleta para que los pequeños puedan disponer de patio. En el Vicente Blasco Ibáñez siguen sin construir el comedor, por lo que un año más los alumnos deberán desplazarse a otros colegios como el López Orozco, antes Francesc Cantó, o el Toscar para comer a mediodía. Además, desde FAPA aseguran que es necesario construir más centros escolares en las zonas de expansión de Altavix y el Estadio Martínez Valero. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Cambiamos de asunto porque un total de 6 empresas españolas de componentes para el calzado tomarán parte durante mañana miércoles y el jueves en la Feria Trend Selection de Nueva York. Las firmas en cuestión serán Texpiel, Eustaquio Cantó, Textilin, Artesa, American Supply y Comertex. Estas participarán en el certamen estadounidense, una feria de carácter exclusivo que apenas reúne a 45 empresas del sector y que se ha convertido en una cita obligatoria para las firmas que han apostado decididamente por la moda y el diseño. En esta edición, además, las firmas españolas estarán acompañadas por otras 6 empresas nacionales de curtidos. La responsable de comercio exterior de la Asociación Española de Componentes, María Eugenia Coquillat, destaca que el hecho de que en Estados Unidos no haya casi producción de calzado hace que todos los grandes compradores de este mercado se den cita en la Trend Selection. Para las empresas españolas que han apostado decididamente por la moda, la Feria de Nueva York, la Trend Selection, es el certamen más importante. En Estados Unidos no hay casi producción de calzado, pero las grandes marcas internacionales están allí. Y sobre todo a esta feria asisten las personas que tienen delegada la capacidad de compra de productos y los diseñadores, que son los que al final realizan las colecciones con los materiales que han visto en esta feria. No obstante, desde AEC afirman que la fortaleza del euro frente al dólar será un hándicap. Paralelamente, han presentado los resultados de la feria Shoes and Leather de Vietnam, los cuales han calificado de irregulares por las 6 firmas españolas participantes. El certamen se caracterizó por un descenso notable de asistentes, un 80% de los cuales fueron del país asiático. El servicio de otorrinolaringología del Hospital de Elche ha intervenido con éxito hasta el momento a 12 pacientes con problemas auditivos mediante la novedosa técnica denominada baja. Dicha técnica consiste en la colocación externa al paciente de un audífono que él mismo puede controlar, unida a un implante de titanio en el hueso temporal a través de una sencilla intervención. Las 12 operaciones realizadas por el Hospital Ilicitano en esta materia desde el 2007 han obtenido resultados satisfactorios, permitiendo a pacientes enfermos de hipocausia del oído externo y medio recuperar la audición. En la actualidad, la aplicación de esta novedosa técnica está siendo ampliada a sorderas neurosensoriales unilaterales y a lo largo de este mes de septiembre, los especialistas del servicio tienen previsto intervenir a una mujer joven afectada de sordera bilateral. El servicio atiende a 40 pacientes al día en el hospital y a otros 50 en el Centro de Especialidades de San Fermín, lo que arroja una media mensual de 3.600 pacientes. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Hace 365 días abrieron sus puertas. Hace un año llegaron a Elche. Ahora cumplen el primer aniversario. Body Face Centro Integral de Belleza. Aprovecha la promoción 100% descuento en peluquería señora y caballero, estética, depilaciones, tratamientos faciales y corporales, masajes, bronceado, LG, presoterapia y muchos servicios más. En Body Face durante el mes de septiembre, con cada servicio realizado, un ticket regalo para ti o para regalar. Body Face, promoción especial aniversario, 100% descuento. Body Face, Centro Integral de Belleza, en Ruperto Chapí 21, Elche, o en bodyface.es. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales, carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la Vila 12, tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Nacha Pop, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustang, Rafael. Recuerda, primera entrega domingo 6 de septiembre por solo 9,95€ con el diario Información. Mi Bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano, ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida IC47, justo en la carretera El Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi Bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, TAC multidetector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, TAC dental. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a Sumo. Teléfono 96-542-6103. ¿Quieres pasar una luna de miel especial en Orlando? Pues presta mucha atención a lo que te dice Paco. Manda un mensaje al 5533 con la palabra amor y vente con Radio Express Cadena Cope a Orlando. Cuantos más mensajes, más posibilidades. Recuerda, 5533, palabra amor. Hakuna Matata, una forma de ser. Ya lo sabes, ¿a qué estás esperando? Colaboran Grupo Navegatel, Asador Restaurante Quebracho Torrellano, Cocinas Codelvi, Centro de Belleza y Estética Bodyface, Ferretería La Llave, Restaurante No Montadito, In-N-Out Interiorismo, Electrodomésticos Agulló Guilló y Viajes Iberia. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1 y 12 minutos, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Para muchos ilicitanos, bien ayer lunes o bien hoy, 1 de septiembre, ha tenido lugar el fatídico momento de la vuelta al trabajo tras disfrutar de unas semanas de descanso y desconexión en la playa, el campo o el destino escogido para pasar las vacaciones. Ha llegado el momento de cambiar el baño de la mañana, el aperitivo y la cerveza del mediodía y la siesta de por la tarde por el trabajo y la rutina de la jornada laboral. Un cambio brusco que a menudo comporta la aparición de determinados síntomas físicos como la ansiedad, el insomnio y taquicardias, y psíquicos como la sensación de tristeza, apatía e incluso pseudodepresión. Se trata del denominado síndrome postvacacional, y los psicólogos afirman que en la actualidad tiene una mayor incidencia ya que cada vez son más las personas que viven por y para el mes de vacaciones. Muchas veces es inevitable su aparición, si bien los expertos reconocen que ciertos consejos pueden ayudarnos a hacer más llevadera la vuelta al trabajo. José Bustamante es psicólogo. Sería intentar que este cambio sea lo más progresivo posible, o sea, que no sea un escalón muy fuerte, sino poco a poco ir acercándonos a la normalidad del trabajo. Lo que siempre aconsejamos los profesionales es que aquello que hayamos, aquellas actividades que hayamos tenido en el tiempo de vacaciones, que nos gustan y que podemos compaginar con el trabajo, las sigamos haciendo. Pensamientos como los de aprovechar al máximo las vacaciones y los planes que no hemos podido realizar terminan haciendo que las vacaciones acaben convirtiéndose en un estrés continuo. Los psicólogos afirman que este año a las causas tradicionales del síndrome postvacacional cabe añadir la incertidumbre sobre el futuro de nuestra empresa como consecuencia de la crisis. José Bustamante. Además a esto le añadimos pues una parte todavía más negativa, que es el, como decíamos, la incertidumbre. No sé qué va a pasar, pero además es una incertidumbre, perdón, en negativo. Es decir, puede llegar a un puesto de trabajo en el que puede que las condiciones estén complicadas, incluso que nos comenten la posibilidad de que se reduzca más la plantilla. O sea, es llegar a un sitio, digamos, más hostil todavía de lo que podría ser un trabajo normalmente cuando hay una estabilidad. Afortunadamente el síndrome postvacacional pasará en unos días y poco a poco el cuerpo y sobre todo la mente acabará adaptándose a la rutina. La antigua casita de reposo, convertida ahora en un centro de protección de menores, abrirá sus puertas en 2 semanas. Tras más de 9 meses de retraso debido a la falta de financiación para su puesta en marcha, el centro comenzará a partir del 15 de septiembre a recibir a 16 chicos y chicas que vivirán en sus instalaciones. La Consellería de Gobernación sigue manteniendo durante todo el día de hoy el nivel 3 de preemergencia. Este nivel supone el riesgo máximo de incendios forestales, ya que se espera una jornada en la que pueden alcanzarse los 36 grados de temperatura en la comunidad. En cuanto al tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, miércoles 2 de septiembre, contaremos con intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios también, un ligero descenso y vientos variables flojos con brisas. Mañana tendremos una máxima de 32 y una mínima de 22. En estos momentos contamos con 28,8 grados en el centro de la ciudad. Nada más, nos despedimos. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.